Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. We shall. Bienvenidos a este segundo programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. La música que utilizamos siempre como cabecera, y la vamos a dejar siempre así, We Shall Overcome, significa Nosotros Venceremos. En inglés, we, de nuestra música introductoria, no diferencia masculino de femenino. Pero teniendo en cuenta que estamos en el mes de noviembre, un mes de lucha de mujeres que luchan para combatir la violencia, nos gustaría insistir en el femenino y decir hoy, nosotras venceremos. No con intención de desplazar a nadie, sino por este trabajar por una mayor justicia en el que hay que integrar a todas las personas. Pero no podemos olvidar que este mes de noviembre, cerrando un año muy importante de movilizaciones de las mujeres, es un mes en el que sigue habiendo asesinatos de mujeres por ser mujeres, hay que mantener esa esperanza. Como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidos, bienvenidas a En Clave de Amnistía. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Mira, malamente, la que toma, que malamente. Y yo, malamente. Malamente. Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana, que mejor no salía a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va, más se mueve y tambalea. Malamente, así sí, malamente. Mira. Pensarte malamente, así sí, malamente. Mira, malamente, la que toma, que malamente. Y yo, malamente. Y yo, malamente, la que toma, que malamente. Y yo, malamente. Malamente. Y yo, malamente. La canción que acabamos de escuchar es una canción preciosa y exitosa, Malamente, de Rosalía, un fenómeno ahora mismo a nivel mundial. Hoy, este primer bloque lo queremos dedicar al informe que se ha sacado en el mes de noviembre, un informe del día 22 de noviembre sobre violencia sexual, que aunque pueda parecerlo, no es lo mismo que otros informes o denuncias similares. La investigación realizada por Amnistía Internacional a lo largo de 2018 se ha centrado en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Galicia y Comunidad de Madrid. Decimos, invisibilizadas, cuestionadas, desprotegidas y juzgadas, así están millones de mujeres víctimas de violencia sexual en España. Saludo ahora mismo a Ariana y Viviana y también a Isabel del Grupo Local. Ariana y Viviana estuvieron ya en nuestro primer programa y yo les pregunto, este informe se titula Ya es hora de que me creas. ¿Por qué creéis que lleva este título? Con respecto al título del informe, Ya es hora que, de que me creas. Para nosotras ese título se refiere al hecho de que las mujeres y las niñas, sobre todo las mujeres mayores, adultas, no creen que denunciar les sirva para nada, ya que a la hora de hacerlo nadie las cree. Muchas mujeres comentaron en el informe, no volvería a denunciar una violación. Esto es lo que han contestado todas las víctimas que han participado en este último informe. Ellas aseguran que se sienten cuestionadas, invisibilizadas y juzgadas por un sistema judicial que no las protege. Porque hay gente que no quiere, al final esas mujeres no quieren denunciar, porque por ejemplo puede pasar que un policía está con ellas 5 o 6 horas preguntándole qué ha pasado, qué ropa llevabas, a qué horas has vuelto a casa, y eso para cuestionarle y para buscar la mentira, y por eso casi no se cree que todo lo que las mujeres denuncian es verdad. También a lo mejor, Isabel, tú podrías comentar el título. Ya es hora de que me creas, quizá te recuerda campañas, otro eslogan como algunos que ha llevado la gente, como Yo sí te creo, ¿te recuerdas un poco eso? Bueno, desgraciadamente esa es la realidad, que a las mujeres cuando están en esta situación y van a denunciar se las cuestiona totalmente. Y bueno, esto arranca en la Amnistía Internacional. Llevamos muchos años trabajando la violencia contra las mujeres. Recuerdo una campaña de hace muchísimos años que se llamaba No más violencia contra las mujeres. Y bueno, ahí seguimos trabajando porque no se avanza. Sí, sobre todo es que el tema de que parece que a la mujer no se le cree lo que dice. También, por ejemplo, nosotras somos de Italia y leímos la noticia de La Manada cuando las mujeres decían, sí, yo te creo, hermana, para decir, yo estoy contigo y creo que es verdad lo que ha pasado, porque la violencia en general, y aquí la violencia sexual, es importante condenar el consentimiento o no, es decir, el eje, lo más importante es hablar y entender si hubo consentimiento o no, y no fijarse en la verdad de las palabras, porque si tú vas a denunciar sí que ha pasado algo, y sobre todo si te roban, por ejemplo, en casa, nadie te va a preguntar, pero ¿has cerrado bien la cerradura? ¿Has cambiado? Y con las mujeres que denuncian una agresión sexual sí pasa, por desgracia. Sí, ese es uno de los puntos fuertes que se insiste en esta campaña, que luego hablaremos al final un poco de lo que son las piedras. Parece que, según el informe, la mayoría de las mujeres no sabe muy bien cómo actuar tras haber sido violada, acosada en el trabajo, abusada. Hay mucha confusión en estos momentos. Pero vamos a hablar un poquito de este informe. Hemos hecho una foto de la portada que luego aparecerá en los canales por los que se distribuye normalmente Paradigma. Viviana nos va a leer, por ejemplo, algunos datos de este informe en que se basa. Sí, vale. Un total de 26 casos y 60 profesionales, trabajadores sociales, personal médico, psicólogas, abogadas, personal forense, asociaciones especializadas, responsables de instituciones públicas, entre otros. Sí, también, aparte de este informe, es la revisión de políticas públicas. ¿Puedes leer tú también otro párrafo? Además, se han revisado políticas públicas en los últimos 30 años en materia de violencia de género, leyes nacionales y autonómicas sobre violencia de género, así como una amplia jurisprudencia internacional sobre violencia sexual y derechos humanos. Algunos datos. El 13,7% de las mujeres residentes en España de 6 o más años han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida de parejas, exparejas o terceros. Esto que estamos contando son datos de una macroencuesta que se hizo en 2014 y que es la única que hay un poco hasta el momento. También podríamos hablar un poco cuáles son los tipos de violadores. Tipos de violadores fuera del ámbito de la pareja o expareja. 46,43% de los violadores son hombres conocidos o amigos. 20% son otro familiar conocido, que no es el padre. Y solo el 18,57% de los agresores son hombres completamente desconocidos. Nos parece que estos datos son importantes porque muchas veces se sacan conclusiones falsas. Hay una ley integral contra la violencia de género 2004 que contempla la protección de las mujeres en el ámbito de la pareja, pero aunque se han producido importantes avances en este campo, no, la mayor parte de estas leyes no contempla las agresiones que se hacen por parte de terceros, conocidos o desconocidos. Parece que hay una ley andaluza un poquito más avanzada, de julio de 2017-18, pero precisamente lo que pretendemos con este informe es poner el acento en que hay una violencia que está fuera del ámbito de la pareja y que ahora mismo no está contemplado cómo abordar este tema. Por ejemplo, ¿qué pasa con los recursos de las comunidades autónomas, Ariana? Los recursos para abordar violencia sexual en las 17 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, son muy desiguales. La atención, la asistencia y protección de las víctimas no puede ser una lotería que dependa del sitio en el que vives o del tamaño de la localidad en la que ha ocurrido la agresión o donde se denuncie. Bueno, como veis, a veces estamos leyendo parte del informe porque queremos ser muy rigurosas con los datos. Luego hablaremos un poco más informalmente. Algunos otros datos, por ejemplo, aparte de las carencias, datos concretos sobre qué comunidades autónomas contemplan algo de coordinación. Solo 5 comunidades autónomas. Asturias, Baleares, Euskadi, La Roja, Navarra y Melilla tienen protocolos de coordinación, sí, para casos de violencia sexual. Bueno, hay que acercarse bien el micrófono, me lo recuerdan, pero bueno, lo intentamos. Y solo 4 comunidades autónomas, Andalucía, Aragón, Asturias y Castilla-León, tienen guías de actuación en caso de violencia sexual. 9 comunidades autónomas y Ceuta cuentan con campañas de prevención o sensibilización institucionales. Y ninguna comunidad autónoma, solo Castilla y La Mancha. Sí, porque bueno, hay algo intermedio, diríamos. Ninguna comunidad autónoma cuenta con centros de crisis disponibles las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Tampoco existen en Ceuta y Melilla. Y bueno, hay 9 comunidades autónomas: Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Euskadi, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, además de Ceuta y Melilla, carecen de centros de atención especializada para víctimas de la violencia sexual. Nos quedamos con esto. Os recordamos que quien quiera tener el informe completo puede encontrarlo en la web de Amnistía Internacional España, o bien se puede dirigir al Grupo de Córdoba y se lo haremos llegar, porque es muy importante trabajar en denuncia, pero trabajar a partir de datos. Como hicimos en la otra ocasión, Ahora empezamos a hablar un poco de los casos adoptados por el grupo local. Ya explicamos la otra vez, pero lo vuelvo a explicar, que cada grupo, aparte de trabajar en campañas diferentes, normalmente se hace cargo de algunos casos que van persistiendo en el tiempo, y entonces cuando ya desaparecen un poco de la actualidad, precisamente la misión de los grupos locales es que este caso no se olvide. En el grupo de Amnistía Internacional Córdoba tenemos el caso de Rai Badawi, de Arabia Saudí, pero recientemente hemos adoptado el caso de Mariel Franco. Y Mariel Franco, y ahora haremos una entrevista por teléfono, si logramos, porque está trabajando. Vamos a escuchar primero una samba que le ha dedicado una escuela de samba a Mariel y que la va a presentar en el Festival de Río de Janeiro de 2019. Brasil, llegó a vez de ouvir as Marias Mães, Marielis Malês. De ouvir as Marias Mães, Marielis Malês. Diretamente da talento! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Do avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão. Os Brasis que se faz um país, Ilesis, Jamelões, São Verde, Rosa, Multidões, Mangueira, tira a poeira dos foros ou abre alas, pros teus heróis de barracões, dos Brasis. Brasis que se faz um país de Lecija Melon. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a comunidade, a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Com certeza. Tem sangue retido, pisado atrás do herói, emoldurado. Mulheres, tambores, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o meu nome é Dandara. Tua cara é de Cariri. Alô, espanhol! Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. Dos Brasis que se faz um país de Lecija Melon. São verde e rosa multidões. Mangueira, tira a poeira dos forões ou abre alas pros teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de Lecija Melon. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. Obrigado por essa maravilhosa obra, louca. Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. La canción que acabamos de escuchar se llama O Samba Enredo da Escola da Samba Estasao Primeira de Mangueira y para 2019 la estrenarán en Río en homenaje a Mariel Franco, que era una concejal de Río de Janeiro que fue asesinada a tiros en el día 14 de marzo en Río, juntamente con el motorista Anderson Gómez. Hay que ver lo que supone este asesinato de una persona que era un símbolo de lucha y también de lucha de las mujeres y que la asesinaron sin que parezca que ahora mismo hay mucho interés en investigar su asesinato, que es lo que estamos pidiendo. Entonces, como en un momento nos contará Manuel Márquez, estamos trabajando porque este caso no quede impune. Y al mismo tiempo vamos a tener en Córdoba una visita. Lo que pasa es que es tan rápida que será prácticamente imposible traerle a la radio. Vamos a tener la visita de dos personas muy importantes en la vida de Mariel los días 12 y 13 de diciembre. Y vamos a intentar dar a conocer este caso con la visita de estas personas, tanto con algunas actividades escolares como también con algún acto público. Yo creo que es mejor que Manuel Márquez, que conoce el caso mejor, sea quien hable mejor, haga un resumen y explique lo que vamos a hacer en estos días. Bueno, Manolo, cuéntame un poquito, sí. ¿Por qué el grupo cogió el caso de Mariel Franco y qué es lo que ves tú de importante en este caso? Bien, el grupo de Córdoba aceptó en su momento, hace algunas semanas, hace prácticamente poco más de un mes, el asumir el trabajo sobre el caso de Marieli Franco, porque consideraba dentro de los distintos, o sea, evidentemente hay casos para trabajo disponibles en todos los ámbitos territoriales y sobre temáticas muy diversas dentro de las que Amnistía Internacional trabaja en su labor por la defensa de los derechos humanos. Pero el caso de Marielly Franco nos interesaba en particular porque reunía una serie de características, aglutinaba una serie de elementos que lo hacían particularmente atractivo, ¿no? El hecho de que se trate de una mujer, el hecho de que se trate de una persona que, más allá de su condición de mujer, era una persona muy activa, una activista en materia de derechos humanos, muy volcada especialmente en una serie de colectivos como son el colectivo LGBTI, el colectivo de mujeres, el colectivo de personas negras, muy numeroso en Brasil, como todos sabemos, pues le dotaba de una dimensión de lucha por los derechos humanos muy importante. Entonces, desde que esta persona, desde que Marielly fue abatida a tiros en su ciudad natal y en la que ejercía como, como concejal del ayuntamiento en Río de Janeiro el pasado 14 de marzo de este año, evidentemente, además, en unas circunstancias y con unas condiciones que hacen sospechar muy fundadamente que se trata, evidentemente, de un asesinato con tintes de acción motivada precisamente por su ejercicio de la defensa de los derechos humanos, pues considerábamos que era un caso particularmente sensible, entre comillas, ¿no? O sea, un caso evidentemente que podía despertar la sensibilización de una manera muy rotunda porque, pues bueno, pues por todas sus connotaciones, ¿no? Tanto del... A ver, se nos ha perdido un poquito la señal, pero ahora la recuperaremos. Estamos hablando con Manolo Márquez, que es la persona que dentro del grupo está llevando sobre todo el seguimiento del caso de Marielly Franco. Cuéntanos algo más de las próximas actividades que se van a hacer en torno a este caso, Manolo. Bien, pues mira, básicamente el grupo ahora mismo trabaja, por un lado, una línea de trabajo, digamos, más permanente, más estable, en función de la cual nos hemos puesto en contacto con una serie de asociaciones y colectivos de Córdoba y la provincia, especialmente cercanos a los colectivos sobre los que precisamente Marielly era más activa en su labor de promoción y defensa de los derechos humanos. Algunos de ellos ya nos han contestado y con ellos pretendemos iniciar una colaboración más permanente en la línea de enviar llamamientos a las autoridades brasileñas para que se incentive y se profundice en la investigación del caso. Y después, particularmente, tenemos ahora mismo, en fechas muy próximas, tendremos un hito muy importante, que es el de la visita de dos personas, concretamente Renata Neder, que es la investigadora de Amnistía Internacional para Brasil, y Marinetti Franco, que es la madre de Marielly, y que bueno, ambas personas, tanto Renata como Marinetti, están ahora mismo embarcadas en una labor intensa de difusión del caso de Marielly Franco, viajando por muchos países e intentando, junto a la viuda de la propia Marielly, intentando que este caso no caiga en el olvido y que desde todos los ámbitos internacionales posibles se lance la... Parece que de vez en cuando tenemos algún problema de conexión, pero de todas formas me parece... Sí, se nos ha ido un poco tus últimas palabras, quizá las puedas repetir y si no ya explicamos un poco más el caso. Dime. Bueno, como quieras, ¿no? Perfecto. O sea, sobre el tema de la visita, ¿te refieres? Sí. Sí, el tema de la visita, vamos a tener en Córdoba el día 13 de diciembre, vamos a tener la visita de Renata Neder, la investigadora de Amnistía Internacional para Brasil, y Marinetti Silva, que es la madre de Marielly Franco. Son dos personas, evidentemente, con unas vinculaciones obvias con Marielly, en un caso su madre, en otro caso una persona muy implicada en el trabajo de Amnistía Internacional en Brasil, una de las máximas responsables, y pues bueno, van a constituir un hito muy importante en el sentido de permitir difundir el caso a nivel masivo y dotarle de una relevancia y de una importancia con la cual esperamos captar el interés de los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba para que se interesen por este asunto y participen y se impliquen con nosotros, con el Grupo de Córdoba Internacional, en el trabajo que consiste en que las autoridades brasileñas, o sea, en intentar que las autoridades brasileñas, a través de la presión que se ejerza por los llamamientos enviados, pues se implique de manera efectiva y de manera rotunda en una investigación real del caso que permita responsabilidades. Muchas gracias. A los responsables y ejercer justicia. Muchas gracias, Manolo, que sabemos que estás de vuelta de 2 días intensos de trabajo, y descansa ya un poco y nosotros seguimos aquí en la radio. Espero que haya muchas personas. Muchísimas gracias a ti, María Jesús. Venga, hasta luego. Bueno, pues ya lo habéis oído. Manolo, como todos los que estamos en los grupos de Amnistía Internacional, es una persona voluntaria. Claro, él tiene su propio trabajo que le obliga, en su caso, a viajar mucho, pero me parecía importante que él, que es el que está llevando un poco, llevando la guía en el trabajo que está haciendo el grupo, por este caso, hablara él directamente. Recuerdo, para quienes oigan este programa, que el día 13 de diciembre, Marinetti y Renata van a estar en Córdoba, vamos a tener un acto público en el Instituto Góngora, y por la mañana intentaremos algunos contactos de medios de comunicación, quizá colegios. Luego hablaremos un poco de cómo trabajamos a veces la educación en derechos humanos, y quisiéramos que este caso tuviera bastante repercusión en muchos colegios y que se animara a los alumnos, alumnas, a difundirlo y, bueno, a hacer algunos llamamientos o a dar a conocer el caso, que es bastante grave. Bueno, pues a continuación pasamos a otro bloque ya de hablar de educación en derechos humanos, y empezaremos escuchando una canción que es bastante interesante y la comento brevemente después de que la oigamos. Protestar. gracias. La canción que acabamos de escuchar la cantó Susan Vega en un disco que tuvo mucha repercusión también por otra primera canción, que era El Bar de Ton. Hemos encontrado una versión en español que es interesante. Mi nombre es Luca y nos habla de un vecino que nos cuenta una historia de maltrato. Los menores sufren abusos y muchas veces también se utilizan en un deseo de venganza contra sus madres. Es una canción de hace unos años, pero que tiene una plena actualidad. Y de menores y de educación en derechos humanos vamos a hablar en este bloque del programa. La educación en derechos humanos es algo muy importante en el trabajo de Amnistía Internacional. El curso pasado tuvimos ocasión de trabajar en unos talleres con alumnado del IES Medina Zahara. En el programa anterior, algunas alumnas estuvieron aquí. Hoy, pues las circunstancias de los estudiantes les han puesto un examen y se ha tenido que quedar estudiando. Seguro que hubieran preferido estar con nosotras. El año pasado se trató principalmente el tema de inmigración y refugio, también con perspectiva de género. Tuvieron contacto con personas de otros países que viven en Córdoba. Y este año, pues bueno, como es más complicado porque han cambiado distintos cursos, estamos haciendo un esfuerzo por, en los recreos, con las personas interesadas, hacer algunos pequeños talleres. Viviana y Ariana están colaborando en esos talleres y nos van a contar un poco lo que están haciendo, ya que las alumnas no pueden estar. Y después hablaremos de otros programas educativos. Hola, Ariana y Viviana, otra vez. ¿En qué consiste un poco la actividad que estáis haciendo este año? Bueno, son talleres de educación en los derechos humanos. Nos vemos todos los miércoles por la mañana allí en la escuela de Medina Zahara. Y Aurelio, el compañero del grupo, explica un poco los derechos humanos, pero sobre todo el objetivo es que todos los estudiantes allí hablen para establecer un debate, un pequeño debate, y para que ellos puedan entender la importancia de los derechos humanos. Humanos y que no es algo que está lejos de nosotros, sino que pertenece a nuestra vida. Por ejemplo, hoy por la mañana trabajamos con el tema del 25N, ya que hubo manifestaciones siempre un poco en relación con los temas de género, pero también hemos hablado del Día de la Constitución, el 6 de diciembre, el día 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Es decir, el objetivo es que ellos puedan trabajar y hablar y entender la importancia de los derechos humanos para luchar y para protegerlos. Y también muchas veces se hace hincapié en la importancia de que no es algo allí que está escrito, no es un papel solo, no es solo un documento, sino es algo que pertenece a nuestra manera de ser, y allí ellos pueden también hablar de sus dudas y explicar por qué quieren participar en ese taller. Por ejemplo, nos contaron que el año pasado era algo más relacionado también con temas específicos como el feminismo. Hoy, este año, sobre todo se habla y se trabaja con los derechos humanos en líneas generales para que ellos puedan un poco también elegir los temas pendientes, los temas principales, y es algo sobre todo relacionado con un debate, porque tienen que hablar para entender la importancia de los derechos humanos, y en realidad nosotras nos hemos dado cuenta que les interesa mucho a ellos trabajar con los derechos humanos. Viviana, tú ves que hay, bueno, son alumnos voluntarios, claro, ahora hablaremos de los talleres, que es dentro de una clase, y bueno, no sé qué impresión te da, cómo es para ti la experiencia que estás teniendo con este... Sí, para mí es una experiencia muy interesante, y también la actividad que hacemos con Isabel en la escuela de Córdoba, que es a la Kane. Y en esta escuela es muy interesante porque estamos haciendo esta actividad con los estudiantes y hablamos sobre todo de los derechos humanos, y los estudiantes aprende sobre todo con el juego. Entonces los estudiantes aprende porque estamos planeando muchos juegos y son muy divertidos, se dice. Y vale, y esto es muy divertiente para mí y para ellos, y ellos quieren aprender sobre todo. Así un poco relacionamos, como todo es educación en derechos humanos, están estos talleres que luego vamos a ver si los reconvertimos en que también haya un grupo un poco de acción, de difusión, pero con lo que es unas actividades un poco más prolongadas que dentro del programa La Solidaridad, Tarea de Todos y de Todas, en colaboración con la ONG Maizca, pues estamos participando, Amnistía Internacional, en estos talleres con unidades didácticas. Hoy tenemos la suerte de que está aquí Isabel, que tiene muchísima experiencia. Hola. En estos talleres. Y ahora primero, antes de pasar a cómo son los de este año, quizá tengas que explicar que no todo el mundo sabe lo que es este programa, quizá. Sí, bueno, este es un programa que justo este año hace el 20 aniversario, o sea que tiene ya una trayectoria bastante larga. Y es un programa que ofrece talleres de distintas temáticas y en el que participan distintas ONGs cordobesas. Cada ONG trabaja un tema diferente en las clases con los chavales, un tema en el que está especializada. En este caso, bueno, participan ONGs pues de la índole de Ecologistas en Acción, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba, y entre ellas está Maizca. Maizca es una ONG de cooperación al desarrollo con Guatemala y trabaja el tema de derechos humanos en este programa que financia el Ayuntamiento de Córdoba. Entonces, yo soy la monitora de Maizca impartiendo estos talleres, pero al mismo tiempo soy activista y voluntaria del grupo local de Amnistía Internacional en Córdoba. Entonces, como que uno, mi espíritu voluntario con Amnistía como mi trabajo y mi implicación en los talleres y en este programa educativo. No sé si quieres que cuente algo más y entramos al trapo, o simplemente bueno, estas líneas generales sobre el programa educativo. Sí, pero bueno, por ejemplo, ahora este año estás en varios institutos, ¿no? El Alaquén, sí. El Tablero. Los talleres constan de 6 sesiones en la clase. Primero hay una, yo tengo una reunión previa con cada profesor o profesora que solicita este taller, le explico más o menos en qué va a consistir y cómo se va a desarrollar el taller y qué necesidades voy a tener de materiales, pero el profesor o la profesora tiene que hacer una actividad previa con el grupo para que de esta forma el grupo vincule en la temática del taller con el profesor y no solo como un paréntesis. Llega una persona de fuera, me da un taller y se acabó. No, esto está el profesor, la profesora implicada y por eso se le solicita que haga una actividad previa. Luego, aparte de esa actividad previa, yo estoy 6 sesiones, o sea, 6 horas completas con el grupo clase desarrollando temáticas diferentes relacionadas con los derechos humanos. Como ha dicho Viviana, se utilizan juegos y dinámicas participativas para que haya más implicación y sobre todo más sensibilización y más empatía hacia esta temática. Y trabajamos pues desde el conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de una forma sencilla, trabajamos los derechos humanos en el mundo, trabajamos pues todo el tema de los prejuicios y analizamos qué comportamiento tenemos en nuestra vida cotidiana respecto a compañeros y compañeras en cuanto al respeto que le debemos a todas las personas. Trabajamos menores soldados, trabajamos el tema del viaje de las personas que tienen que huir de un país en conflicto hasta que encuentran un lugar seguro y, bueno, trabajamos diversos temas. Después de estas 6 horas de trabajo, se plantea una actividad de continuación que tiene que realizar el profesor o la profesora con el grupo clase. Hay las monitoras, los monitores estamos de apoyo, pero eso ya digamos que el estudiante, los grupos clase, los que tienen que, una vez conocido todos los diferentes aspectos de los derechos humanos, tienen que elaborar una actividad en la que, de alguna forma, ese taller tenga una repercusión en el centro. La actividad puede ser actividades sencillas como pues no sé, elaborar una serie de carteles sobre alguna temática de derechos humanos que le haya interesado especialmente y ponerlo en el centro, o hacer una recogida simbólica de firmas por alguna causa, o a lo mejor alguna pequeña acción en el recreo que dé motivo a la reflexión y a que el resto de los compañeros, compañeras del instituto, pues se acerquen y les pregunten, oye, ¿qué estáis haciendo y por qué razón? Y no sé, pueden ser actividades diversas, o un mural. A mí me parece que eso de la actividad de continuidad, que es lo que yo creo que también habrá que intentar con los talleres, aunque son de otro carácter, ¿no? Del Medina Zahara, es decir, algo de que proyecte hacia afuera, porque sí. Si no, queda la formación para ellos. Claro. Pero ¿cómo difundir qué es de lo que se trata? Entonces, por ejemplo, creo que me ha estado comentando antes de entrar aquí a los micrófonos que en relación con el caso de Mariel había surgido ya algo que es la manera de conectar un trabajo que está haciendo el grupo local con algo que puede hacer el alumnado de un centro. Sí, cuando me enteré que la madre de Mariel venía de visita a Córdoba, se me ocurrió, bueno, yo había leído que a su madre le es especialmente sensible a las muestras de afecto hacia y de respeto hacia su hija y a la labor que realizaba su hija. Entonces a mí se me ocurrió que, bueno, Marinette viene solo un día y medio a Córdoba y no va a tener tiempo de recorrer todos los institutos donde estudiando talleres. Pero a mí se me ocurrió si podíamos hacer algo para entregarle a la madre y que de esta forma ella se llevase pues la solidaridad y el aprecio de muchos chicos y muchas chicas que están conociendo a través de los talleres pues lo que le ocurrió a su hija y la actividad tan importante que realizaba su hija. Entonces se me ocurrió, aparte de hablarles de Mariel, de lo luchadora que era, de lo valiente y de las circunstancias que llevaron en su lucha, pues a que desgraciadamente fue asesinada, pues a mí se me ocurrió que cada chico y cada chica podían elaborar en un folio pues bien un dibujo, una carta, un mensaje, un detalle en honor a Mariel, y que luego juntásemos todos esos folios, que podían ser folios de colores, en un cuaderno, encuadernarlo y entregárselo a la madre de Mariel, a Mariel, aprovechando que ella venía especialmente a Córdoba. Entonces, pues recibió mucho entusiasmo esa propuesta y ahí están trabajando, y espero que reunamos bastante dibujo y bastantes mensajes para entregarle a Mariel. Sí, es que además parece que esta mujer, Marieli Franco, y por eso el homenaje que le hace la Escuela de Samba, y que quizá se podría volver a poner la música, o eso ya se verá, pues era una persona muy alegre, muy vital, que le gustaba mucho bailar, con mucha alegría, y es por eso mismo terrible ese asesinato, que además he dicho antes, no sé lo que he dicho porque lo estaba leyendo en portugués, que asesinaron a su chofer y se libró una persona que iba ayudándole a ella, que iba en el asiento de atrás, y bueno, se libró de milagro. Sí, en el coche, creo que el coche recibió 14 disparos y 4 impactaron en la cabeza de Mariel. Y murió ella y el chofer. La persona que iba detrás, que era su asesora, ella sí se libró. Sí. Pero vamos, muy muy terrible. Yo busqué, porque no es lo mismo la foto, me parecía que el personaje de Mariel era una mujer arrolladora, con una fuerza y un espíritu increíble. Yo estuve buscando vídeos en YouTube y les puse, y realmente escucharla hablar es toda alegría, de una gran, bueno, tenía una gran sonrisa, era una mujer muy muy bella, muy luchadora y bueno. Y también, como ha señalado Manolo, y hay que insistir, aparte de los problemas políticos de Brasil, está claro que esta mujer, que también sería afrodescendiente y además con una orientación sexual que a veces no siempre está bien aceptada o bien vista, parece que también pudo eso algo tener que ver con esa hostilidad de ciertas capas de la sociedad, hasta punto que esto está claramente, es un asesinato planificado, no es algo casual, no es de una reyerta. Sí, de hecho, bueno, Mariel era una mujer que nació y creció en la favela, tenía, digamos, muchos motivos en su persona para levantar prejuicio y hostilidad, porque era una mujer, porque era negra, porque era pobre, porque había crecido en la favela, además era madre soltera y además bisexual. Entonces, a pesar de todos estos impedimentos que pueden, digamos, aprisionar a una persona y no dejarle evolucionar, ella fue una luchadora, consiguió ir a la universidad y realizó un máster, y el proyecto final de su máster ella se investigó la implicación de la policía en determinados crímenes en la zona de la favela, cuando la policía entraba en la favela buscando criminales, y cómo ella denunciaba la actitud criminal que tenían estos policías y de gatillo fácil, y que muchas veces los que caían víctimas eran chicos y chicas que estaban en las calles de la favela. Sí, que precisamente... Ella denunciaba todas estas acciones policiales. Cuando hubo el Mundial de Brasil, sí, hubo una campaña que Amnistía trabajó mucho, precisamente denunciando cómo se utilizaban crímenes para limpiar, sí, un poco el país, y sí, cosas no investigadas, muchas veces de personas que no podían reclamar o que están en una situación de indefensión. Bueno, hemos intentado unir un poco el caso de Mariel con los casos de educación, y me gustaría, porque yo creo que ya llevamos un rato y luego con la música esto se alarga, que ellas contaran, porque claro, siempre estamos en la educación primaria, secundaria, pero es muy importante también no olvidar que la gente va a la universidad y parece que se mete en sus estudios y olvida un poco ya otras cosas al margen de los estudios. Y entonces ellas, precisamente con la campaña No Más Piedras, que era previa a la presentación del informe, Ya Es Hora de Que Me Creas, han estado en el campus de Rabanales, hasta en la Facultad de Ciencias de la Educación, y mañana vamos a la Facultad de Derecho. Y quizá nos podrían contar un poco, porque al final vemos que todo tiene un poco de relación, ¿no? Los derechos humanos al final están muy relacionados. Si no se respeta a unas personas, no se respeta a otras. ¿Cómo ha sido esta campaña? Explicarnos un poquito en qué consiste y cómo ha sido la acogida en esos centros. Sí, nosotras, como tú has dicho, fuimos a Rabanales y pusimos una mesa informativa en el aulario. Pues esta vez también hay unos carteles que explican un caso concreto, es decir, la historia de Blanca, una chica de origen colombiano de 20 años y nacionalidad española, que en 2016 sufrió una agresión sexual, y se cuenta su historia porque él, después de denunciar, encontró muchos obstáculos que a través de la campaña se llaman piedras. Por ejemplo, el primer es representado por la policía, luego hay también el hospital y el juzgado. Es decir, ella es víctima de una violación, pero cuenta que a la hora de ir a la policía muchas veces le cuestionaban su manera de actuar antes de la violación. Le preguntaron qué ropa llevaba, si tenía una falda o algo así. También hoy en día hemos leído la noticia de Irlanda, donde en un juicio se admitió que una chica provocó al hombre porque llevaba un tanga, y hubo muchísimas manifestaciones en el mundo, aquí también en Italia, para decir no es la ropa que llevas que significa consentimiento, no. Luego también ella habla de otro obstáculo, otra piedra, en el hospital. Es decir, en el hospital muchas veces no hay profesionales adecuados que sepan ayudar a las víctimas, no hay también tampoco privacidad. Es decir, a veces ella cuenta que el médico llegó al hospital y empezó a gritar su nombre diciendo ¿dónde está la víctima de agresión sexual? Sin pensar en la privacidad de la víctima, y por eso Amnistía, por ejemplo, en el informe reclama una educación y una formación adecuada y continua en el tiempo para los profesionales de policía y también médicos. Y al final, en el juicio, a veces no hay juicio. Es decir, que la víctima no sabe cómo termina su caso porque no hay condena del agresor, o además en el juicio muchas veces se cuestiona toda la vida de la víctima porque se presenta sobre todo lo que ella ha vivido y ha sufrido a lo largo de su vida, sin como si ella fuera la culpable de lo que ha sufrido. Y nosotras en las universidades, también en la Facultad de Ciencias de la Formación y de la Educación, pusimos esos carteles, luego la mesa informativa, porque en primer lugar queremos informar, por supuesto, porque mucha gente, es verdad que el tema de la violencia sexual es un tema importante que interesa mucho más. Sí, hoy os voy a contar una anécdota. He ido a imprimir el informe porque vamos mañana a Derecho, en los otros sitios no había salido todavía el informe, y bueno, yo lo tenía, pero no se podía publicar hasta la rueda de prensa, y entonces he pensado, bueno, voy a hacer un ejemplar, digo, no, hago dos, así si mañana alguien lo pide. Y me dice el chico que me conoce de la fotocopiadora, dice, sí, sí, haz dos, este tema es muy importante. Y él lo ha visto, solo estaba haciendo las copias, ¿no? Viviana, la recepción así del alumnado, ¿ha habido gente interesada? ¿Os ha preguntado? Sí, sí, estaba mucha gente interesada. Entonces recogemos muchas firmas. Y por eso somos muchos felices, porque mucha gente está muy, muy, muy interesada. Muy bien, si puedo añadir, sobre claro. todo nos llamó la atención el hecho de que no fueran solo mujeres, porque nosotras siempre sí. hemos hecho hincapié en el hecho de que no es un asunto femenino. Por supuesto, es un asunto femenino porque la violación de una mujer y de una niña, pero es un asunto que afecta a toda la sociedad, y de hecho algunos chicos se acercaron, pidieron información y también firmaron, como ha dicho Viviana, nuestro manifiesto, y eso es importante. Porque sí, como acabo de decir, es algo que afecta a toda la sociedad, porque la mujer es la víctima, pero al final se destruye toda una familia, su pareja. Es mucho más difícil es difícil no relacionar lo que sufre una mujer con una violencia que afecta a toda la sociedad. Sin nada, vamos. Sí, acaba. No, acaba. Bueno, eso es, que nos llamó la atención, y creo que es importante entender el hecho de que la violencia sexual, la agresión, la violencia de género en general es algo que afecta a toda la sociedad, y por eso es importante que los hombres firmen ese manifiesto y no solo las mujeres. Al hilo de lo que estaba diciendo Ariadna, yo quiero leer dos líneas que explican un poco lo que ella está tratando de decir respecto a la violencia contra la mujer, que no es solo un asunto de mujeres. Es como el tema de la igualdad de género. La igualdad de género no es una cuestión ideológica o ética, sino es una obligación recogida en las normas de derecho internacional de los derechos humanos. No es asunto de mujeres, es un asunto de derechos humanos, y por tanto es algo en lo que debe implicarse toda la sociedad. Muchas gracias por acompañarme hoy, que soy un poco la que siempre va intentando que vengáis distintas personas, y ponemos siempre para cerrar, porque me parece imprescindible, yo creo que lo mantendremos, La vida no vale nada, de Silvio Rodríguez, porque nos habla de esa solidaridad de las personas que vivimos razonablemente. Bueno, bien, tenemos que estar pensando en que todo el mundo pueda alcanzar toda esa, bueno, ese disfrute de los derechos humanos, y al final vivimos en una única sociedad y un único mundo. Pues nada, hasta una próxima. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando, y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí